¿Queréis que te lave los pies? ¿Queréis alguna que os lave los pies? Thank you. Thank you. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendita y alabada. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendita y alabada. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendita y alabada. Yo quiero darle las gracias a la Coral de Santa Cecilia porque creo que nos habéis ayudado a esos momentos de silencio, vivir con sobriedad pero con profundidad, y la música así siempre ayuda al encuentro con Dios.